11 y 34 minutos de la mañana, se nos está pasando rápido la mañana y hemos venido abordando distintos temas, como por ahí como eje central la cuestión de los problemas territoriales, de la minería, y vamos a seguir por esa senda porque realmente es lo que urge en lo que está pasando en nuestra región. Hay como muchos conflictos. Y bueno, y es interesante siempre tratar de escuchar la voz de los protagonistas, de lo que está pasando. Así que vamos a tener otra comunicación telefónica. Uh-huh. Así es, y en este caso desde Ancasti, digo, hace un rato le contábamos a quienes escuchan esta red nacional de medios alternativos, se está enredando a las mañanas alrededor del país, que el litio es la nueva promesa económica, esta, como ellos lo definen, estos cimientos del futuro, este oro blanco que nos prometen va a traer todo el progreso y la sustentabilidad de la economía y del sistema. Pero las comunidades, en el caso de Catamarca, tanto en el oeste, que es uno de los extremos, porque Catamarca es bastante larga y angosta, y el este también, están siendo comprometidos por esta actividad. De hecho, ya se han realizado exploraciones sin el consenso de las comunidades, sin haber hecho audiencias públicas. Hubo informes de impacto ambiental que son un mamarracho, y las comunidades, alertas, atentas a esto que está sucediendo, se organizaron y comienzan su resistencia. En este caso estamos hablando con Romy de Aconquija, del departamento Ancasti de la provincia de Catamarca. De Anquincila. De Anquincila, perdón. Ah, ya siempre se me mezclan. Gracias, Manu. ¿Estás ahí, Romy? Romy, bueno, ¿ahí estás? ¿Sí? ¿Ahí me escuchan? Ahí te escuchamos perfecto y súper claro. Contanos un poco, Romy, ¿cómo se vienen organizando? ¿A dónde estás en este momento y con quién estás por hablar y por qué motivo? Nosotros estamos organizados en asamblea, como con varios vecinos acá, y tratando de que varios más vecinos más se sumen. En este momento estoy en el Consejo Deliberante de Ancasti, con otros vecinos también reunidos, donde acaba de llegar el intendente y una concejal, para debatir el tema de una ordenanza que nos vienen prometiendo ya. Nos dijeron que la presentáramos hace ya más de un mes, lo cual lo hicimos, y hace un mes que venimos todos los miércoles, que es cuando supuestamente se reúne el consejo, y no vienen. Así que hoy parece que puede haber quórum, no sabemos todavía, pero puede ser. Estamos tratando de que Ancasti se declare área protegida y municipio no tóxico, pero bueno, también sabemos, ¿no?, cómo todos estos monstruos del capital, todas estas empresas asesinas, vienen y no les importa nada, porque evaden tratados internacionales de derechos, evaden leyes, pero es un palito más en la rueda que hay que tratar de poner, ¿no? ¿Cuáles son los lugares específicos que estarían por ser afectados por esta actividad extractivista de litio? Y mira, el punto es que en el departamento de Ancasti, el litio por lo general se da, la forma más rentable de sustraer el litio es en salares, ¿no? Que bueno, el factor más contaminante del salar es que se chupan todo el agua, secan los lugares totalmente. En este caso hay otra forma también económica rentable de extraer litio, que se llama litio en pegmatitas, ¿sí? La pegmatita es piedra que adentro tiene un mineral que se llama espodumeno, que el espodumeno contiene litio, contiene cuarzo, feldespato en el caso de nuestra zona. Hay en otras zonas que contiene otras cosas, ¿no? Bueno, este tipo de minería de litio es minería a cielo abierto, ¿sí? Es la típica minería tradicional de la misma que para extraer oro, platino, etcétera. Las consecuencias son las que ya se sabe en todo el mundo, ¿no? Creo que seguir nombrando las consecuencias de la minería a cielo abierto es redundar en la muerte. Así que las zonas afectadas son en esencia, bueno, Ancasti, hay una zona que es Santa Gertrudis. Las exploraciones se hicieron a 500 metros de la casa de gente. Entre ellas se encuentran las viviendas de las únicas tejedoras de coyuyo que quedan en el mundo. ¿sí? O sea, un patrimonio realmente valiosísimo. Y después, bueno, Ancasti también sabemos que todo, las sierras, ¿no? Como van, o sea, está, va en declive, no se nos explicaba bien el arqueólogo Carlos Nazar, que vino el otro día a la asamblea, no recuerdo bien la palabra que dijo, pero como que todas nuestras aguas van a decantar, en el caso de Ancasti, en Icaño, que es una ciudad bastante grande, y en el caso de la otra mina que está en el Alto, que es el Campo El Abra, en Frías. Así que imagínate que las consecuencias de toda esa sopa química, de todo ese cianuro, van a ser catastróficas a niveles que, bueno, ni hablar, ¿no? Seguro, y además, digo, lo que tenemos en la zona del este es una gran cantidad de familias que desarrollan la ganadería, ¿no? Y la agricultura. Estas familias se van a ver pero profundamente comprometidas en su actividad económica. No, y aparte de todas las personas, ¿no? Ya la gente, nosotros con otro grupo de vecinos estuvimos este sábado en Santa Gertrudis, que está ahí muy cerquita donde hicieron las minas, y la gente estaba enojadísima porque, bueno, hay casas que ya solo trajeron una máquina enorme, ¿no?, para hacer las perforaciones, y ya con solo por esa máquina había gente que había sufrido grietas en sus casas. Trabajaban de noche. El polvillo que levantaron unos niños, una familia que tiene unos niños que sufren de los bronquios, había empeorado muchísimo esta condición. El camino, ¿no?, le prometieron que se los iban a arreglar porque no destruyeron todo trayendo esa máquina. Cuando se fueron lo dejaron peor, nunca le hicieron nada al camino. O sea, ya directamente es vergonzoso, es avergonzante. No hay palabras ya para describir el atropello que hacen a los pueblos. Romina, ayer tengo una consulta. Ayer justamente yo estaba conversando en la universidad con estudiantes de allí de Anquincila y me contaron que vía Facebook se estaba difundiendo charlas organizadas por distintas empresas mineras dirigidas hacia los jóvenes, en las cuales buscaban de alguna forma contarles cuáles eran las posibilidades de la minera, de trabajar. ¿Ustedes se enteraron de esas conversaciones? No. ¿Tienen idea no, cómo no está haciendo? A mí me llamó mucho la atención esto también. Ahora. Sí, porque es un dato interesante para averiguar, porque hemos conversado mucho aquí en el programa hoy con distintas personas de estos medios de legitimación que buscan estas empresas para instalarse en los pueblos. Y uno de los lugares a los que apuntan es a los jóvenes con la promesa de trabajo. Sí, siempre. Entonces, sí, por supuesto. Bueno, te decía que me parecía eso interesante también poder averiguar eso. Y si querés también poder contarnos un poco cómo está siendo este proceso de formación de la asamblea en la cual ustedes se están manejando. Y el proceso es de a poco. Nosotros estamos vivimos en un lugar, una que hace mucho frío. Y acá en los lugares, cuando llueve es muy difícil transitar, vivimos todos bastante lejos, los caminos son muy difíciles, y el proceso es bastante a poco, pero estamos pudiendo llegar a todos lados, ¿viste? Así, un grupo se organiza para ir un día a un lugar, otro grupo para ir otro día a otro, porque a veces a las personas les cuesta moverse. Y la verdad que la recepción que tenemos de la gente es que ya sabe la gente lo que pasa con la minería. El punto es que tanta desinformación, como dijiste, y estas formas ilegítimas que tienen de convencer a las personas, digamos, lo que le están diciendo a la gente es que el litio no es tan contaminante. Y bueno, nosotros lo que le decimos a la gente que eso es mentira, bueno, es otra estrategia más. Y la gente dice, no, sí, ya lo sabemos porque acá pasó esto. Y ya no es un no es un secreto lo que está pasando con lo que pasa con la minería. Ya todos vimos lo que pasó en Andalgalá y lo que pasa. Y todos vimos también, hay mucha gente que sabe de los pueblos que se han levantado para que no entren estos monstruos. Entonces, la recepción es increíble. La verdad que la gente estamos todos muy unidos en cuanto a este sentir. Y después, y la organización es ella, somos vecinos, estamos haciendo reuniones todas las semanas y reuniones asamblearias todos los últimos sábados de cada mes. Y bueno, averiguando todas las formas, de todo tipo de formas, para parar esto, como se pueda, ya sabiendo, ¿no?, que la forma en la que lo hicieron fue ilegal, porque entraron, hicieron y destrozaron el camino, ¿no?, que de gente, todo, sin ni siquiera hacer una audiencia pública. La verdad que es indignante. Yo no, mientras más uno averigua y más se mete en las leyes y más ve la forma en la que se puede parar estos monstruos, más indigna uno de la cantidad de cosas que ve, ¿no? De desastre que hacen, de cómo nos engañan, cómo mienten, cómo tergiversan todo. Y más en Catamarca, que es la hegemonía de los medios, hace que haya todavía mucha más desinformación, ¿no? Son pocos los que están como ustedes, me parece. Pero como vos bien decías, es importante esto de la recepción de la gente, ¿no? De cómo se van organizando, de que hay cierto quórum para bancar las reuniones, para trasladarse. Y la ordenanza municipal esta de la que nos contabas recién, Romina, ¿a través de quién la presentan? ¿La presentan como asamblea? ¿Hay alguien del Consejo Deliberante que los esté acompañando? ¿Cómo es la situación? Sí, la presentamos con una concejal que nos está acompañando y como asamblea también, digamos, como vecinos autoconvocados. ¿Han tomado algún modelo de alguna otra ordenanza? Hemos tomado muchos modelos. Bien ahí. Bueno, es que él seguro que sí. Es que él que tiene la ordenanza de municipios más tóxicos, sí, de varios, de Esquel, de Neuquén, también un par de varias. Varias de estas ordenanzas, y todas que han sido victoria, no de los consejos deliberantes o de los intendentes de turno, no, que en este pueblo. Caso el de ustedes es bien de turno, sino del pueblo. Sí, encima tenemos toda esta jugarreta política en este momento, así que nosotros como personas apolíticas, como no partidarios de ninguna bandera política, queremos que de una vez se elija un intendente y a quien poder expresarle esto, porque en este momento todos se lavan las manos y está siendo muy difícil a quien presentarle las notas, a quien hacer todo, ¿no? Como que no es tarea fácil la que tenemos. Para el resto de la audiencia, que no es de aquí de la provincia, hacemos la mención brevemente: en Ancasti falleció trágicamente el intendente electo hace un tiempito, y entonces ahora hace cuatro meses, y entonces ahora con están un año de mandato, exactamente, y están todavía en este proceso incierto donde encima la política ha mostrado lo peor de sí, porque lo peor de lo peor, exactamente, han pasado así como cosas muy graves. Pero desde el mismo día del velatorio en el que se enteraron que ya el intendente había fallecido, Las fuerzas opositoras ya estaban queriendo buscar cómo acomodarse. Y ahora se matan por las listas, quién va a ocupar, quién no. De hecho, la candidata aparente tiene una corta edad y nunca en todo ese tiempo de corta edad que tiene ha vivido en el pueblo. En la ciudad. Claro, siempre vivió en la ciudad de Catamarca. Así que... Sí, es como... Como que, bueno, es tan impune, ¿no? Es tan impune la política que, bueno, que acá, sobre todo en los lugares donde la gente es más humilde, donde somos más tranquilos y todo, se aprovechan todavía bastante más. Pero bueno, acá está una asamblea donde tenemos el apoyo de muchos vecinos para no dejar que eso pase, ¿viste? No, que sepan que no somos tontos. Ya se han burlado demasiado de nosotros. Así es. Bueno, Romy, te vamos a dejar para que vos puedas ir a unirte a esa reunión con el intendente y los concejales. Rogamos que haya quórum, así que ojalá. Dale, te dejamos un abrazo enorme. Un abrazo a ustedes y gracias por todo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.